10:51 minutos, la agenda joven es instrumento característico en cuanto a la programación que pone en marcha la delegación municipal de este área en el Ayuntamiento de Ubrique. Nosotros venimos informándoles de las distintas épocas del año en la que se van organizando las actividades en función a la meteorología, a las características vacacionales o no de ese periodo. Y como decimos, desde hace algunas semanas ya se puso en marcha la Agenda Joven de Verano 2022. Hoy vamos a ir analizando las actividades que quedan por delante y recordaremos alguna de las que ya se ha desarrollado, y todo ello junto al delegado municipal de Juventud, que nos acompaña ya al otro lado del hilo telefónico. Antonio Martel, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues Antonio, como decimos, Agenda Joven, que es un poco el mapa, la guía que la delegación de Juventud viene ofreciendo ya desde hace tiempo, desde sus inicios, con algunas actividades ya características y otra serie de novedades que siempre se van introduciendo en lo que es toda esta programación prevista para los más jóvenes, ¿verdad? Sí, como tú bien has dicho, pues la Agenda Joven nació con la idea de informar sobre todas las actividades, recogerla todo en un mismo documento para la información general de los jóvenes ubriqueños, ¿no? A través de esta Agenda Joven lo que plasmamos las diferentes iniciativas y actividades que se proponen o han propuesto los jóvenes a la Delegación de Juventud, ¿no? Como cada verano, pues sacamos una programación especial, dada la coyuntura del momento, ¿no? Vacaciones, juventud, pues bueno, se sacan actividades especiales durante todo el año, pues nos hacemos tanto eco por parte de lo que nos trasladan los jóvenes, tanto por las iniciativas e improntas de este equipo de gobierno, ¿no? Y por lo tanto, pues se plasma la Agenda Joven de Verano 2022, donde principalmente las actividades, por dar unas pinceladas, son tipo lúdica y tipo al aire libre y acuáticas, ¿no? Y después, por otra parte, mucha agua y mucho aire libre, ¿no? Es lo que, cuando llega ya otro tiempo, pues bueno, pegan otro tipo de actividades, ¿no? Más de exterior. Pero sí que lo que viene a plasmar ahí son todas las iniciativas que tanto nos trasladan los jóvenes como los que se ponen por parte de nosotros. Ahora vamos a ir viendo las actividades más próximas. Vamos a repasar todas esas iniciativas que vienen enmarcadas en la Agenda Joven de Verano. Si te parece, echamos un vistazo a las que ya se han desarrollado. Por ejemplo, hace unos días, dentro de lo que es el programa, que además siempre se intenta, ¿no?, que haya algún apartado dentro de Conoce tu entorno natural, alguna actividad al aire libre. En este caso fue una jornada de deportes de aventura en la cima del Diablo el pasado 16 de julio, ¿no? Sí, dentro de un programa que venimos plasmando desde hace ya varios años, ya se ha normalizado. Al principio hicimos pruebas piloto para ver qué aceptación tenía entre los jóvenes, aunque son también demandas que nos trasladan, ¿no? Siempre le gusta un poco de el entorno, el medio ambiente, excursiones y siempre sitios atractivos, ¿no? Sitios donde normalmente no se puede acceder por los tipos de permisos, que es bastante difícil hacer. Pues facilitamos desde la Delegación de Juventud este tipo de actividades que nos demandan, y tanto que lo vemos correspondiente porque, bueno, viene a fomentar lo que es el conocimiento de nuestro entorno natural, ¿no? En este caso, pues cambiando un poco, porque ya en la anterior edición de la Agenda Joven en primavera, si mal no recuerdo, se hizo Garganta Verde, por lo tanto, bueno, esa ya queda ya realizada, y por lo tanto venimos a plasmar actividades también nuevas, ¿no? Novedosas, como en este caso, el pasado 16 de julio, con la visita a la cima del Diablo, en Júzcar, Málaga. Se apuntaron unos 17 jóvenes, donde pudimos hacer la práctica de la travesía de la cima del Diablo. Y por lo tanto, solamente remarcar de esa actividad que fue de disfrute, una velada muy bonita, donde todos los jóvenes pudieron participar, y a través de las redes sociales de la Delegación de Juventud, las personas que quieran ver cómo se lo pasaron, pues está plasmada a través de un vídeo y fotografía, ¿no? Por otra parte, quitando la parte lúdica, también el conocimiento de los entornos, del el rico patrimonio medioambiental que tenemos a través de los dos parques que tenemos en nuestra provincia. En este caso, bueno, esto es más próximo, más bien la provincia de Málaga, pero bueno, está ahí muy cerca y son sitios donde, bueno, da conocimiento de ello a los más jóvenes. Y también son que van en línea, en consonancia de los gustos e intereses de los jóvenes uriquín. Y a todo eso hay que unir que el precio, realmente es una actividad gratuita, pero bueno, pues hay un importante simbolismo ahí, ¿no? Por la faceta solidaria que supone, ¿no? El precio era pues aportar algún kilo, ¿no? de alimentos, ¿no? Sí, dentro de los diferentes valores que queremos transmitir a través de la Delegación de Juventud, en este caso estamos hablando de la solidaridad, ¿no? A través de, bueno, voluntariamente, pues, dar un kilo de alimentos que ese se traslada, será donado a la Asociación del Pueblo Saharaui de Ubriqui para, bueno, para su actividad, que bueno, por la labor, la magnífica labor que hacen hacia esta causa. Y por otra parte, bueno, son valores que se transmiten a los jóvenes de nuestra localidad y siempre venimos trabajando en alguna de las agendas, venimos introduciendo este tipo de cosas. En el caso de la anterior agenda, sí que es verdad que se estaba realizando un programa, ¿no? El Informa Joven, donde, bueno, valores y también información todo sobre otros temas, ¿no? En este caso, bueno, no voy a remarcar, pero sí lo que quiero resaltar con esto, o para que la gente comprenda, es un poco transversalizar algunos temas, en este caso, pues, la solidaridad, ¿no? Y en este caso, pues, muchas de las actividades que ahora mismo hablaremos a continuación, pues una, bueno, algunas tienen su precio correspondiente, ¿no?, por actividad, y otras, pues, como quien dice, el precio, entre comillas, es donar un kilo de alimento. Como es el caso de, y si te parece, enlazamos, ¿no?, el torneo de futbolín, que creo que también se ha desarrollado, y este... No, ese actualmente no se está desarrollando, por motivo de que, bueno, me lo pidieron que se aplazasen un poco por el tema de las vacaciones. Había algunos jóvenes que querían participar, pero no cogía bien la fecha. Hay bastantes grupos formados para participar del torneo de futbolín y me dio que se aplazase un poco para el mes de agosto. Vimos correspondiente, estaba todo el mundo de acuerdo, por lo tanto, cuando vengan del periodo vacacional después de la segunda quincena de agosto, pues si se quieren apuntar algunos más hasta que llegue la fecha, sin problema. Y bueno, se ha aplazado para decir que van donando, bueno, allí se van almacenando lo que es la Delegación de Juventud, los diferentes alimentos para cuando finalice lo que es la agenda joven de verano, pues se hará la entrega a la asociación correspondiente. Así que ese torneo de futbolín, que en principio, ¿no?, por eso decía que estaba previsto para la primera semana de julio, se ha preferido, ¿no?, aplazar, por tanto, para agosto, ya finales, ¿no? Sí, han visto algunos, bueno, los que están ahí apuntando y viendo, que se aplaza un poco porque, bueno, a lo mejor los compañeros, los amigos están de vacaciones, o bueno, o ya ellos también damos esa versatilidad, ¿no?, a todos los jóvenes que se apuntan a diversas actividades, otras están cerradas, bueno, van con empresa o van, ya eso no podemos hacer modificaciones, pero dentro de lo siempre que se puede, claro. Siempre que se puede, se facilita al joven o a los grupos de jóvenes, si hay mayoría un poco, pues adaptarlo un poco a lo que son las diferentes actividades. Son al final los protagonistas, evidentemente, y si es posible, ¿no?, pues se adapta, ¿no? Se le hace espacio, en este caso las fechas. Bueno, lo que quiere decir que para aquellos jóvenes que nos estén escuchando, para sus padres, pues que ahí hay un torneo de futbolín también previsto para finales de agosto y por tanto no ha llegado a desarrollarse todavía, así que sería posible la inscripción, ¿no? Sí, porque, bueno, como bien, el futbolín, la versatilidad que tiene este tipo de actividades es que puede ser el mayor número de personas posible. No hay límite. Eso sí, mientras más personas, más se va a prolongar el tiempo, pues la consecución de, bueno, de el ganador final, ¿no? Pero por lo demás, como es un juego muy versátil y tiene mucha aceptación desde que adquirimos este material para la Delegación de Juventud, pues bueno, eso está más que trillado, ¿eh? El futbolín que hay en la Casa de la Juventud, vamos, es uno de los productos estrella. Pues esa es otra de las actividades. Además, habla de Conoce tu Entorno Natural, actividad que se desarrollaba, torneo de futbolín que va a llegar a finales de agosto. Por ejemplo, Antonio, talleres y actividades, ¿no? Además, gratuitos también. Como sí, los talleres y actividades se imparten por parte de los monitores que es la Delegación de Juventud. En este caso, pues bueno, son gratuitos, solamente, como tú bien has dicho, pues el kilo de alimento simbólico para su como precio, ¿no? Y sí que está teniendo mucha aceptación por las tardes, porque también esto va ligado al programa de ocio alternativo, que es la apertura de la Casa de la Juventud los meses de julio y agosto, por la tarde principalmente. Por la mañana está abierto en lo que es el Centro de Información Juvenil, todo lo que es la Casa de la Juventud, desde las 8 de la mañana hasta las 2 y media, y por la tarde, de 5 a 9, donde ahí pues está abierto y pueden hacer uso de todas las instalaciones y herramientas que hay dentro de la Casa de la Juventud. Pero especialmente es una serie de talleres de actividades que son dentro de la Casa de la Juventud y están teniendo muy buena aceptación. ¿Cómo se puede inscribir? Solamente llegar allí a la Casa de la Juventud, hay un monitor donde bueno, toma los datos y bueno, y se configura mínimo 5 jóvenes por taller. Y en este caso, pues las clases de guitarra, pues hay varios grupos de talleres y otros que se están desarrollando con total normalidad. Se van apuntando, van llegando, bueno, se juntan 5 jóvenes, se imparte el taller o las diferentes temáticas, y así a lo largo de los meses de julio y agosto, ¿no? Uh-huh. Y están teniendo muy buena aceptación. Estas son actividades que cuando uno viene a ver a lo largo del tiempo, son de... porque estos jóvenes que están participando, van a la Casa de la Juventud, lo han ido manifestando a lo largo de todo el periodo de tiempo, antes del verano y después se van realizando lo que es una participación activa con los jóvenes. Ya por aquí, ¿no? Clases de guitarra, taller de inteligencia emocional para jóvenes o taller de magia. Y supongo que incluso abiertos a las posibles propuestas incluso, ¿no?, de jóvenes. Sí, hay muchísimas propuestas. A lo mejor no se ve plasmado en esta agenda de verano, hay muchas más propuestas, pero que a lo largo del año, dependiendo del tipo de actividad, ¿no?, pues se va configurando una agenda u otra, ¿no?, y se van haciendo a lo largo de todo lo que es el periodo durante un año natural, ¿no? No es posible, o no cabe la posibilidad, más que nada por espacio, ¿no?, de realizar muchas actividades, porque no habría ni horas en el día ni espacio suficiente en la Casa de Juventud para hacer todas las actividades que nos propone, pero sí estamos comprometidos de que a lo largo de las diferentes agendas joven se realicen. En este caso, pues en invierno se realizaron una serie de actividades, en primavera se celebraron otro tipo de actividades, ahora en verano ya vendrá la de otoño, ya engancharemos invierno, y así periódicamente, cuando en un año natural, pues todas esas propuestas que los jóvenes nos han trasladado, que se han aceptado, pues se van realizando. Uh-huh. En este caso, pues bueno, esas tres iniciativas que están ahora mismo en curso. Esos talleres y actividades, pero como nos comentabas, se desarrollan por la tarde, de 5 a 9, y está muy ligado a lo que es el propio programa de ocio alternativo, que abarca, bueno, pues todos los servicios, ¿verdad?, que ofrece, todos los recursos con los que cuenta la Casa de la Juventud. Y además me consta, ¿no?, que se está convirtiendo en un punto de encuentro para los jóvenes a lo largo de este verano. Hay un, como diría yo, un bendito problema. El bendito problema es que son muchos los jóvenes que van a la Casa de la Juventud y se ha quedado un poco pequeña en algunos momentos, en algunos tramos del día, ¿no? De horario, pues se queda pequeña, ¿no? Pues siempre están ocupados todo lo que son la zona de informática, la zona donde tienen el esparcimiento, donde tienen lo que es la TVOteca, ¿no?, con los juegos de... con los pequeños juegos que se han puesto ahí a disposición, también la zona donde está la videoconsola, la televisión, también lo que sería la mesa de tenis de mesa, la mesa de ping-pong, también lo que sería el futbolín, también la mesa, una mesa grande que hay donde se ponen a jugar los juegos de rol. Actualmente está totalmente copada. Después, fuera del horario, está el club de lectura con 21 jóvenes, infinidad de actividades, y también ellos mismos, dentro de la dinámica del ocio alternativo, ellos se llevan también su propio juego y allí practican. Bueno, ahora mismo una Casa de la Juventud viva, donde, bueno, como tú bien has dicho, pues un punto de referencia para que los jóvenes pues puedan esparcirse y entre ellos, entre semejantes, bueno, pues ahí crea un clima muy bueno para los jóvenes de nuestra localidad. Pues como tú comentabas, ¿no?, bendito problema, ¿no?, el hecho de que las instalaciones, cualquier instalación definitiva, al final casi que en algún momento se quede pequeña por el hecho de que se utilice, ¿no? Lo peor es cuando no atrae, ¿no?, a los jóvenes, esas actividades para los cuales están configuradas. Y bueno, pues la Casa de la Juventud, que se demuestra en ese sentido, que bueno, pues va contando con o se va consolidando como ese punto de referencia y de encuentro. Sí, que pues, son momentos de frustración, a lo mejor está llena, llegan los jóvenes y ven aquello lleno, pues bueno, el espacio es el que hay, ¿no? Claro. Y es lo que actualmente hay. En cuanto podamos, pues aquello ampliaremos lo que son las instalaciones, pero ahora mismo pues bueno, intentamos optimizar al máximo posible las instalaciones, siempre, bueno, dar versatilidad, prioridad, o bueno, intentar coordinarlo todo de tal forma de que, bueno, puedan compatibilizarse todas las actividades. Actualmente, pues bueno, el verano nos proporciona ese clima de también hacer actividades, como anteriormente hemos mencionado, en el exterior, que todavía hay muchas más que tenemos que comentar, pero sí que intentar entre el exterior y otras actividades con las de interior, ¿no? Y cuando vienes a darte cuenta, pues son un montón de jóvenes que participan tanto en la Casa de la Juventud como por fuera de las actividades, y a través también otras colaboraciones a través de los centros educativos durante el periodo lectivo, ¿no? Y, bueno, pues, estamos hablando de que no voy a contar ningún secreto. El secreto de todo esto y del éxito que está teniendo esto es escuchar a los jóvenes, atender sus demandas y, bueno, y estar trabajando codo con codo con ellos, con su idea, y sacarlas hacia adelante, ¿no? Es lo que hace este equipo de gobierno. Pues sobre la Casa de la Juventud, si te parece, recordamos los horarios, porque decimos que hay muchísimos jóvenes que están acudiendo, pero para los padres y madres que no lo supieran, bueno, pues que aquí existe esa posibilidad, con esa, aparte de las actividades que vamos a seguir repasando, la propia apertura de la Casa de la Juventud, ¿en qué horario, qué días se produce durante el verano? Durante el verano, de lunes a viernes por la mañana, de 8 a 2 y media, y por las tardes de 5 a 9. Puede dar un periodo de que, por periodo vacacional del técnico de juventud, por las mañanas esté cerrado. En este caso, pues bueno, está al horario de tarde de 5 a 9, que es un pequeño periodo vacacional, bueno, del técnico de juventud. Pero sí que por las tardes siempre está abierto, de 5 a 9. En este caso, bueno, también informar, bueno, ya había correlación, que también está el Centro de Información Juvenil con las diferentes políticas, tanto de las diferentes administraciones, que a través del Centro de Información Juvenil saca la información hacia los jóvenes. Es uno de los cometidos del Centro de Información Juvenil. Y cualquier tipo de política que se ponga en práctica, tanto las diferentes administraciones, nosotros somos el centro informador de todo eso. A través de las redes sociales, de los grupos, del grupo de WhatsApp, bueno, lo que son los diferentes canales en materia juvenil, pues está ahí toda esa información. También, bueno, los eventos, pues a través de lo que son la agenda joven, y también la agenda a través de la página web www.juventudbrico.com. Pues ese es el horario. Los fines de semana supongo que ya más enfocado a las propias actividades, ¿no?, que se organizan, y es cierto, ¿no?, que en vacaciones además los fines de semana son más propios de salida, de movimiento, de actividades como las que vamos a seguir repasando. Por ejemplo, la más próxima, Antonio, este mismo sábado, ¿no?, la excursión a Aqualán, Bahía de Cádiz. Sí, dentro de la agenda joven, pues ahí son 9 bloques los que se han puesto en valor, y uno de ellos, la excursión a Aqualán, Bahía de Cádiz. Siempre periódicamente, bueno, desde que llegamos nosotros, desde el año 2016 o 2015, íbamos al Parque Acuático de Sevilla, pero viendo la demanda, también una serie de propuestas que han hecho los jóvenes, cambiar un poco el parque acuático, ¿no? Y en este caso, pues, se ha decidido ya una excursión a Aqualán, Bahía de Cádiz, ¿no?, donde un precio, bueno, casi, no simbólico, pero casi muy poquito, ¿no?, pues puede disfrutar de lo que es el parque acuático. Son 15, hay diferentes precios, ¿no?, pero destacar que, bueno, con el carnet joven, los jóvenes entre 14 y 30 años con carnet joven se hace un 35% de descuento, que se le queda por tan solo 15 euros con autobús incluido, pues pueden disfrutar de este parque acuático. Pues, en este caso sí que es verdad que la actividad ya está cerrada, se pusieron un autobús, pero hemos tenido que ampliar a dos por la alta demanda, y se ha quedado cubierto toda la se ha quedado cubierto todas las demandas que había, porque también son actividades que las abrimos también a los familiares, ¿no? Pocos, por eso lo de los precios de adultos, de niños, porque son actividades que intentamos también compaginar que con los jóvenes. Hay jóvenes que a lo mejor tienen que ir acompañados de sus padres, o bueno, darle la versatilidad de que pueda ir joven con sus padres o con un familiar o algo, y por lo tanto se abre un poco más el marco a las personas que puedan participar, ¿no? Pero sí que destacar que son actividades de mucha demanda. En este caso abrimos para 55 y vamos por, y hemos quedado al final en 110, el doble de lo que se tenía pensado, ¿no? También al haber más demanda, pues intentamos ser un poquito versátil y ampliar un poco más. Y sí que, bueno, esta actividad está cerrada, ya no se pueden apuntar, no sé, está cerrada la inscripción, y el próximo sábado 30, pues todas esas personas que han, se han apuntado, ¿no?, pues podrán disfrutar de esa excursión. Así que excursión a Coalán, Bahía de Cádiz. La verdad es que, bueno, pues 15 euros para los jóvenes, incluida entrada y el desplazamiento, un gran precio, ¿no?, con respecto a lo que supondría, ¿no?, si se hace fuera de esta actividad. Así que muy lógico el éxito, y además porque se puede acudir en grupos de amigos, con los familiares. Y nos decía 110 plazas, y seguramente si se hubieran puesto más autobuses, lo que pasa es claro, que esto va en función también un poco a la demanda, y habéis querido al menos duplicar la oferta que estaba prevista, ¿no? Sí, duplicarla y dejar un corte. Sí que es verdad que si nos ponemos a abrir plaza, podríamos llenar sin exagerar, vamos, no tirar mucho triunfalismo, por lo menos dos autobuses más. Pero como bien hay que ponerle un tope muchas veces a la actividad, por la propia gestión, ¿no?, de no sobrepasarnos también, ¿no?, la delegación de juventud tiene que tener unos objetivos tanto presupuestarios como de gestión, y por lo tanto, pues bueno, yo creo que con duplicar aún así la oferta que se puso en principio, yo creo que queda más que satisfecho, y todos los jóvenes que se quedaron en reserva se han podido, de estos 55 aparte, todos los jóvenes que se quedaron en reserva, ¿sabes?, se llamaron y se abrieron otras 55 plazas más, más el sorteo que se hizo, el sorteo que se está haciendo en Radio Brique, o se hizo, no recuerdo, yo ahora bien, si están sorteados ya las entradas. Y también por esa parte, pues bueno, cubrir lo que sería esa demanda de los jóvenes de nuestro grupo. Esto sobre la excursión de este próximo sábado a Coalán. Decíamos, en verano está claro, muchas actividades ligadas al agua, a piscinas o playas, y una actividad también que se viene impulsando en los últimos años, los días de playa, ¿no?, como se denominan, que en definitiva es apoyar la posible visita a las playas a través de las excursiones Ubribus, ¿no? Sí, hace ya bastante, ya esta actividad ya llevamos unos cuantos de años organizándola. Todo se inició era solamente un día, pero sí que lo hemos abierto para esos jóvenes, para facilitarles a esos jóvenes, pues bueno, el poder ir a la playa, ¿no? Un precio asequible, y que durante todo el mes de julio y agosto, pues todos los miércoles y domingos, pues poder montarte en un bus, una actividad que, bueno, viene cerrada, ¿no? Una playa el miércoles, otra playa el domingo, y a un precio asequible, ¿no? Estamos hablando que los jóvenes con carnet joven, por tan solo 7 euros y de huerta, pueden ir a cualquier playa, tanto el miércoles como el domingo, y bueno, estamos hablando de una actividad que tiene mucha aceptación, y de que facilita a estos jóvenes, pues, bueno, el poder ir a la playa, una actividad lúdica, abierta, ¿no?, donde viene más que satisfecha esa demanda, no es una necesidad, pero sí que durante el periodo de verano, pues, una actividad muy atractiva y que los jóvenes, pues, lo agradecen mucho. Así que miércoles, de facilitar esa altura. Los miércoles y domingo, ¿verdad?, de julio y agosto, pues la verdad es que existe esa posibilidad, echar el día, 9:30 de la mañana sale el autobús y regresa a las 8. Sobre las 8, sí, y es una actividad que es muy versátil, los puntos de venta, tanto la Casa de la Juventud como la empresa concesionaria de la actividad, Ubribus, y en este caso, pues bueno, todos los jóvenes que estén interesados, pues se dirían tanto a la Casa de la Juventud como a la empresa, y por lo tanto, pues pueden coger su ticket y disfrutar de un día de playa. a un precio significativo, vamos, 7 euros, 3,50 la ida, 3,50 la vuelta, yo creo que un precio bastante asequible para todos y todas, y es estamos a donde vivimos nosotros, en un entorno idílico, pero también el cuerpo pide de todo, y en este caso pues los jóvenes piden durante este periodo pues playa. Veo 7 euros con el carré joven, 11 precio general, así que podría ir una pareja mayor, por ejemplo, por ese precio, o tiene que ser, bueno, junto a jóvenes en familia. No, la actividad está abierta a todo lo que es la población. Lo único que se le da esa facilidad a los jóvenes con el carnet joven de, bueno, un precio más reducido, y lo que sería la actividad del auto. Y el general, que son 11 euros, bueno, que tampoco está nada mal, ya decimos, ida y vuelta en el autobús, y la jornada que, por tanto, se posibilita de estos días de playa. Pero para los jóvenes, con carnet joven, 7 euros. Bueno, pues esto, durante estos meses, en julio y agosto, miércoles y domingos, repetimos, a través de Ubribus, y existen esos teléfonos de contacto con la propia Casa de la Juventud o con la empresa para poder reservar la plaza. Más actividades acuáticas, super tobogán acuático, esto está previsto para el 19 de agosto, ¿no? Sí, estamos pendientes de ver la localización de donde vamos a instalar el tobogán. Hay diversos emplazamientos, al que tradicionalmente se ponía por motivos de obras, pues no se puede realizar, por lo tanto estamos viendo otro emplazamiento que lo daremos a conocer en breve. E intentar, pues bueno, eso, de localizar en un sitio donde, bueno, no cree mucho problema, más que nada por el tipo de corte de calle, ¿no? Y también hay zonas que ahora actualmente están en obra, pues no se puede localizar. Pero lo importante de esta actividad es de que, bueno, pues el super tobogán es una actividad lúdica, muy demandada, y que tiene, bueno, una aceptación importante, y sobre todo traer este tipo de actividades, pues bueno, durante ese día, pues todos los jóvenes de nuestra localidad, y no tan jóvenes, porque está abierta, esta es verdad, una actividad abierta, especialmente para los jóvenes, que son los que más lo disfrutan, pero bueno, cualquier persona pues puede hacer uso de, bueno, participar de la actividad. Y lo que puede avanzar es que va a venir actividades para todas las edades. Un tobogán de 100 metros, otro de 50, mini deslizadora para los más pequeñines, castillo hinchable, bueno, una serie de elementos, ¿no? Para abarcar todas las edades, desde los más grandes hasta los más pequeñines, pues pueden disfrutar de lo que es una jornada acuática en nuestra localidad. Para ello hay que hacer previa inscripción, o estoy viendo, ¿no?, que el precio de la actividad consistiría en también esa aportación solidaria de algún kilo de alimento, ¿no? Nosotros, bueno, ya daremos a conocer cartel anunciador de la actividad donde estará localizada, y solamente, pues bueno, con un kilo de alimento pues puede acceder a lo que es la actividad. Eso será el 19 de agosto, así que de todas formas, bueno, pues iremos apuntando todos los detalles al respecto, y entre otros el más necesario, evidentemente, la localización, una vez que ya se determine, y las características de cómo participar, horarios y demás. 19 de agosto, ese super tobogán acuático. Y bueno, pues completamos con otra serie de citas. Está el propio Día de la Juventud, ¿no? El 12 de agosto que se celebra ese Día Internacional de la Juventud. Es algo que intentáis, ¿no? Siempre también sumaros a esa conmemoración cada año. Sí, aquí lo que viene un poco es agradecimiento y conmemoración de, bueno, a los jóvenes de nuestra localidad y en general, ¿no? De que siempre, bueno, de bien nacido hay que ser agradecido, y siempre agradecemos desde que estamos equipo de gobierno, desde siempre, pues bueno, agradecer a los jóvenes, ¿no?, esa aportación. Y por otra parte también, bueno, hay que agradecer a través de, con eso, ¿no?, y a través de este acto institucional, pues bueno, venimos a resaltar lo que es la juventud y todos los retos que hay por delante, y también denunciar, pues bueno, todo lo que por diferentes circunstancias de vida sucede a los jóvenes, pues bueno, un poco estar a la altura de las circunstancias, y bueno, y nosotros, como anteriormente, trabajar día a día por y para la juventud en nuestra localidad, para, bueno, para crear un pueblo mejor, y bueno, y darle esas facilidades y mejorar la calidad de vida de los jóvenes. Siempre, bueno, todas y cada una de las delegaciones de nuestras delegaciones de este equipo de gobierno, ¿no? Lo que son, trabaja con los jóvenes, ¿no? Pero especialmente la delegación de juventud, bueno, hace políticas más directas, ¿no? Que la que anteriormente, actividades lúdicas, formativas, informativas, todas aquellas demandas que nos trasladan. El ayuntamiento, bueno, siempre desde la institución, pues bueno, venimos a resaltar desde hace ya el año pasado y este, siempre lo hemos estado conmemorando, pero especialmente haciendo más énfasis este equipo de gobierno en eso, en todos los retos y desafíos que tiene la juventud por delante. Y terminamos, ¿no? Dentro de todas estas actividades, dentro de la agenda joven de verano que impulsa la delegación de juventud, la batalla de gallos, que es una de las actividades que atrae, ¿no? A mayor número de jóvenes, que es característica dentro de las peticiones que realizan. Ya hemos visto cómo se han desarrollado diferentes actividades en distintos momentos del año en ese sentido. Así que actividad musical, que no sé si se ha determinado la fecha ya o se está ultimando. Actualmente, bueno, lo que es la batalla de gallos viene eso. Como quien diría, es trabajar codo con codo con el asociacionismo juvenil, en este caso de la Asociación Juvenil Ubriocio, que es la que viene desarrollando este tipo de actividad, que está incluido dentro de la agenda joven, pero bueno, hay que resaltar y, bueno, y siendo honesto, es una actividad que organizan los jóvenes de nuestra localidad al 100%. Nosotros lo que damos es la cobertura de difusión a través del programa de apoyo a iniciativa juvenil, se incluye lo que es la agenda joven para que, bueno, su difusión se queda ahí pendiente, ¿no? Un poco porque no. Cuando tenemos diferentes reuniones pendientes para, bueno, una cosa es determinar, como tú bien has dicho, la fecha de celebración y el lugar. Y por otra parte, pues darle toda la cobertura de necesidades que requiere este tipo de eventos, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, estamos pendientes de cerrar las diferentes reuniones y todo lo que es necesario, ¿no? Y ya una vez que esté todo eso ya cerrado, pues se dará a conocer con su cartel anunciador correspondiente, y bueno, y todos los jóvenes que quieran inscribirse, pues tendrán toda esa información a su disposición. Pues nos lo apuntamos también. La batalla de gallos, aún con fecha por determinar, que pone en marcha, y siempre además hablamos con ellos, lo iremos comentando, en la Asociación Juvenil Ubriocio. Queda el supertobogán acuático el 19 de agosto, el torneo de futbolín para finales de agosto, también está ahí pendiente. Lo más próximo, la excursión a Aqualán, ya está cerrado el cupo, nada menos que dos autobuses completos para este sábado. Y como decíamos, la alternativa, ¿no?, de esos días de playa durante todo el verano y las propias actividades que organiza la Casa de la Juventud. Así que son iniciativas que quedan ahí a disposición de los jóvenes y menos jóvenes en muchos casos. Así que Antonio, no sé si para finalizar un llamamiento a la participación, que como decimos, la verdad es que está siendo muy positiva, ¿no?, como punto de encuentro en la propia Casa de la Juventud. Sí, ahora cuando finalice el año o finalice esta agenda, pues podemos dar a conocer de cuáles son los números totales, que estos son solamente datos, en este caso para mí no son significativos. Significativo es toda la... son otro tipo de valores que estamos trabajando, la solidaridad especial que tienen los jóvenes, y sobre todo eso de dar espacio y cabida a cada una de las propuestas y mejorar la calidad de la vida de los jóvenes ubriqueños. Eso es lo importante en todo esto y es lo que estamos trabajando codo con codo con los jóvenes ubriqueños, que se acercan tanto a la delegación de juventud como lo que se ponen en contacto a través de los diferentes canales. Lo importante en todo esto es eso, de darle espacio y cabida a toda cada una de las propuestas que nos trasladan, y lo importante es que, bueno, que los jóvenes disfruten, sobre todo en esa edad joven, plena, ¿no?, y que, bueno, y que vean que, bueno, están también por otra parte, por la parte que nos toca a los que trabajamos con los jóvenes de nuestra localidad, es eso, de que disfruten al máximo en condiciones seguras y que, bueno, venga que hay una serie de herramientas que pone la administración local a su disposición y que hagan uso de las mismas. Y también, por otra parte, pues agradecer a todos esos jóvenes que participan en todas las actividades y que hacen posible esta agenda joven a través de la colaboración tanto con responsables juveniles y otros grupos de trabajo que se han creado a lo largo de todo este año, bueno, lo que estamos a la mitad del año, que vienen a hacer, pues bueno, lo que es la delegación de juventud y el motor que impulsa todo de cada una de estas actividades y que este equipo de gobierno estamos agradecidos por dicho trabajo. Muy bien, pero vamos a quedar con esas iniciativas dentro de la Agenda Joven de Verano 2022 que organiza la Delegación Municipal de Juventud y que hoy queríamos detallar algunas de las iniciativas ya desarrolladas y todas las que quedan por delante todavía en este verano. Pues Antonio Martel, delegado municipal de Juventud, como siempre, muchísimas gracias y de todas formas, dado que hay algunas iniciativas que quedan pendientes las fechas, bueno, sobre todo el super tobogán más que la fecha, pues decir la ubicación y todas las características, pues si te parece, hablamos ya en próximas semanas para ir ofreciendo esos últimos detalles. Sí, como siempre, pues agradecer a Radio Brique y seguiremos dando toda la información periódicamente de las novedades que haya y sobre todo la información que queda pendiente aún en algunas de las actividades, pues que se hagan eco todo a través de las ondas de Radio Brique. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Un saludo.